Oye, aspirante, ¿cantarías esa alegre cumbia para mí? ¡Uch! ¡El aspirante! Pero ella todavía me llama. Yo no tengo la culpa de que no me haya olvidado. Espera, por favor no te vayas. Analiza y escucha lo que te tengo que decir. Si supieras cuánto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz. Ella no es nada, solo fue un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. Quisiera entender por qué contigo no me quieres ver. Si yo soy hombre de una sola mujer, te lo he demostrado en mi forma de ser. Tienes que creer, no puedo aceptar que tú dudes de toda mi fidelidad. Y ahora me dices que yo aquí te apague.